paso los días extrañándote. Pienso en tu sonrisa y en tus labios de miel. Recuerdo la noche que bailando se fue y bajo la luna un beso te robé. Te quiero, bebé. Perdóname ya si te traté mal, si vuelves.